Bueno, bienvenidos, bienvenidas, vecinos, vecinas, a esta nueva emisión de Rompe el Cerco del día lunes. Les recordamos, estamos de lunes a viernes por esta FM Riachuelo 100.9. A las 5 de la tarde arrancamos. Hoy dirán, che, no son las 5, son las 5 y 10. Bueno, sí, también nos atrasamos un poquito porque, bueno, van sucediendo distintas cosas. Recién hace minutos nomás terminaba el programa de Haciendo Lío, el programa a cargo del movimiento Misioneros de Francisco, actualizando un poco también sobre la mirada franciscana de todo lo que viene siendo la iglesia y, bueno, el mundo también de los movimientos de la fe que tienen que ver también con la lucha. Nada, se está poniendo linda la grilla de este 2025 de la FM Riachuelo. Se va llenando de a poquito y se va llenando también de temáticas, ¿no? Como siempre, Rompe el Cerco es nuestro programa principal, en donde pasamos la línea de la radio, pero también tenemos un montón de otras voces que vienen a compartir sus miradas a esta FM Riachuelo. Por eso, si te querés sumar a la grilla de este 2025, te podés venir a hacer tu programa a la FM Riachuelo 100.9, la radio de tu barrio. Consulta por un espacio en el aire de la radio y además podés transmitir tu programa por nuestro canal de YouTube en vivo, por streaming. No sé si andan chusmeando ahí nuestro YouTube FM Riachuelo, pero estamos ya subiendo hace rato algunos de los programas que están saliendo en vivo por streaming y la verdad que está buenísimo y le da también otra forma de ver el programa de radio. Que, bueno, si estás interesado en el streaming también lo podés consultar y podés venir a sumarte a la grilla de nuestro streaming también. Comunicate con nosotros al 11 22 68 65 19, 11 22 68 65 19, o también a nuestro Instagram @riachueloproducciones. Somos una radio comunitaria, por lo tanto, todos con precios populares, intercambios de la economía popular. No dudes en consultar. Hay muchas formas, además de la económica, de participar de esta radio, de esta FM Riachuelo. Así que no dudes en consultar, sacate las dudas, venite y charlamos un poco. Conoces la radio de tu barrio, de paso. Bueno, hoy arrancamos un programa más de Rompe el Cerco. Vamos a estar ahí actualizando un poco sobre una actividad que va a estar pasando en el día de hoy. Acá a la vueltita nomás, estamos nosotros en Suárez y Brown. Sobre Brown, entre Suárez y Bransen, al 1127 está el Bachillerato Popular Germán Abdala. Ahí a las 7 de la tarde va a estar habiendo una charla con el nieto recuperado número 133 en el marco de este mes de la memoria que ya se está terminando. Y bueno, en este marco de muchas actividades que contó con una marcha de las antorchas muy concurrida acá en nuestro barrio, también se da en ese marco la actividad de hoy. Va a ser ahí en el Bachi Popular Germán Abdala, en el edificio del Movimiento Evita. Y vamos a estar charlando con la compañera Flora, que es integrante del bachillerato. También vamos a volver a escuchar algunas producciones que estuvieron pasando por este FM Riachuelo. Conversamos también en el marco del mes de la memoria con Fernando Tevele, compañero de La Retaguardia, medio hermano que también cubre toda el área de los derechos humanos. Y nos preguntamos y reflexionamos también en conjunto un poco el rol de los medios, el rol de la comunicación comunitaria en esta memoria colectiva que se va gestando. Y bueno, ahí qué rol juegan esos medios comunitarios que intentan todos los días hacer una comunicación por y para el pueblo. Así que bueno, vamos a estar con un programa bastante cargadito, bastante que tiene que ver con la memoria, que tiene que ver con la lucha del ayer y del hoy. Así que quédate del otro lado, prepárate el mate, yo en mi caso ya lo tengo preparado y ya lo estoy tomando para disfrutar de este programa que se viene de Rompe el Cerco. Así que vamos a escucharlo, vamos a arrancar con esta charla que tuvimos con nuestra compañera Flora del Movimiento Evita, del Bachi Popular Germán Abdala. Pero primero vamos un temita para empezar tranquilos, empezar escuchando alguito, para empezar bien la tarde, contentos, y ya seguimos con más Rompe el Cerco. Mm-hmm. ser en mí. Universo de tierra y agua, me alejan de vos. Las tumbas son para los muertos, las flores para sentirse bien. La vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor. Seguimos en otro bloque de Rompe el Cerco. En este bloque vamos a estar hablando con Flora. Ella es una compañera del Bachi Popular Germán Abdala en Almirante Brown al 1127, disculpen, que el día de hoy a las 19 horas van a estar llevando adelante una charla con el nieto 133, Daniel Santucho Navajas. En el marco de las actividades que se fueron haciendo en el barrio por la Semana de la Memoria, el Mes de la Memoria, en el barrio de La Boca y de Barracas. Flora, ¿nos escuchás? Sí, te escucho. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Flora? Buenas tardes. Gracias por estar en los micrófonos de la FM Riachuelo en este momento. Gracias a ustedes por difundir este evento que vamos a tener hoy. Bueno, contanos un poquito entonces, Flora, ¿cómo surge la iniciativa de esta actividad? Nosotros como bachillerato, es el Bachillerato Popular Germán Abdala de La Boca, todos los años, en fecha previa, bueno, vos sabés que en la fecha previa tenemos siempre la Marcha de las Antorchas en el barrio, sí, ¿no? Sí. En La Boca. Y como nosotros empezamos las clases este año, por ejemplo, recién el día 17, el 7 de marzo, entonces después el 24 fue el día feriado de la marcha en Plaza de Mayo, y hoy, lunes 31, es el día que organizamos, como todos los años, lo venimos haciendo hace muchos años, organizamos el cierre del mes de la memoria, con una charla, primero un debate, una clase de debate con todos los estudiantes del bachillerato, con todos los cursos, acerca de la identidad. Con una explicación sencilla pero técnica, la historia de las abuelas, cómo empezaron a buscar a sus nietos, de qué manera, cómo se fue desarrollando eso, cómo se fue mejorando hasta que finalmente se pudo tener un método científico para poder no solamente encontrar aquellos nietos apropiados, sino también ante la ley poder tener la posibilidad de confirmar que esos nietos, que esos niños fueran realmente los nietos de cada una de estas abuelas. Así que hacemos un desarrollo de todos esos años en esta búsqueda. Y cerramos siempre esta actividad con una charla con alguien al que podamos contactar, que sea de los derechos humanos. Hemos tenido a Tatiana, una de las primeras nietas recuperadas, cuando ya tenía 8 o 9 años, vaya a saber uno, casualmente, en el año 23, la charla fue con Miguel Santucho, a quien le dicen el Tano, que es el hermano de este nieto recuperado 133 que vendrá hoy al Bachi a dar esta charla. Así que Miguel vino en el año 2023, en el mes de marzo, como todos los marzos, y estaba buscando a su hermano. Y en el mes de julio del año 2023, o sea, unos poquitos meses después, encontró a su hermano Daniel. Y ahora lo tenemos, en el 25 lo tenemos aquí presente, esta tarde a las 19 horas, para que nos dé su testimonio. Daniel además sacó un libro que presentó antes del 24 de marzo, allá en Hijos, en la ex ESMA, presentó un libro con todo su la historia de su vida y la recuperación de su identidad. Así que estamos muy contentos, pero también estamos muy emocionados de poder recibir este nieto. Sí, claro, de alguna manera te muestra la coherencia de sostener esta actividad todos los años. Che, y contame, Flora, ¿por qué es tan importante armar este tipo de charlas de las que puedan participar todos los compas que van al Bachi? ¿Por qué? Y además abrirlo al barrio. ¿Por qué es importante eso, tenerlo en el barrio de La Boca? Bueno, el barrio de La Boca tiene entre 10 y 12 desaparecidos, o sea que también estamos con esto recuperando esa memoria, porque la memoria, digamos, es la memoria de aquellos años y la homenajeamos y la recordamos cada año, pero la memoria no se queda allí solamente. La memoria de aquellos años necesita además saberse la verdad y hacer justicia. Pero también recordamos y tenemos que hacer memoria sobre otras cuestiones que nos atraviesan todo el tiempo. Memoria por las injusticias, memoria por la discriminación, memoria por los femicidios. Esto es un planteo que se hace en el bachillerato mucho más general, compartiendo todos estos temas con los distintos educadores del bachillerato, los compañeros educadores del área de sociales, del área de comunicación. Cada uno toma una de estas partes y vamos armando un rompecabezas con la memoria del pasado, pero con la memoria del presente también. Che, y recién mencionabas que es como siempre la actividad, esta charla es la actividad que como que cierra el mes de la memoria. ¿Cómo se vivió este mes de la memoria un tanto particular, ¿no? Este año en el barrio? ¿Qué sensaciones les dejó? Mirá, este año nosotros tuvimos, la verdad que todo un recorrido durante la semana del, digamos, fuertemente la semana de previa al lunes 24, pero hubo muchas actividades en el barrio de las distintas agrupaciones y organizaciones del barrio, así que tuvimos muchas actividades en las distintas plazas, en Plaza Solís, en Plaza Mateu, en Plaza Brown. Hubo mucha repercusión con los vecinos, con pintadas de pañuelos, con restauración de algunas baldosas, y realmente vimos a los vecinos muy comprometidos. La marcha, vos recordarás que fue sobre la calle Olavarría, eso tuvo mucha concurrencia de vecinos en las veredas, en los balcones, y realmente creo que fue una marcha así, apretada, en el sentido de muchos abrazos, nuestras antorchas como siempre, porque lo hacemos cuando empieza a oscurecer, y creo que hubo realmente mucha energía, y también se ve en los jóvenes esto de la alegría en participar en estas marchas. Así que yo creo que siempre repercute de manera importante en el barrio, y es lo que permanentemente buscamos, sobre todo nosotros desde la educación. El bachillerato es de jóvenes y adultos, por lo tanto tenemos muchachada, chicas, chicos de 18, 20, 22, ese es un grupo, después hay otro grupo de mediana edad y algunos otros personas de adultos mayores. Esto hace que la memoria circule, porque los adultos mayores recuerdan algo que los más chicos no, o que ni siquiera lo tienen presente. Entonces se arma realmente una comunión entre el grupo de estudiantes muy importante, y con los estudiantes que ya, por ejemplo, están en tercero este año, y los de segundo que ya han vivido los años anteriores, logramos tener una gran reunión, una asamblea con mucha participación de los estudiantes. Así que nos emociona mucho esto de todos los años poder tener un representante de derechos humanos. Siempre que podamos encontrar con quién juntarnos ese día, me refiero respecto de la persona invitada, siempre intentamos que sea un nieto recuperado, y es lo que hemos hecho de alguna manera. Che, y para finalizar un poco y medio complementando eso que estabas diciendo, ¿por qué también, o qué significa como recuperar estas luchas que son del pasado, pero como vos decís, es la memoria del hoy, para la comunidad de La Boca, no solo para la del Bachi, del Germán Abdala? Mirá, yo creo que para la comunidad de La Boca, como decís vos, no es solamente recuperar o mantener la memoria de aquellos compañeros desaparecidos durante la dictadura genocida, sino que además es seguir revolviendo y tener memoria de la problemática actual del barrio, ¿no? Vivienda, desalojos, incendios, calidad de vida, salud, educación. Yo creo que esto es una lucha permanente en cada uno de las agrupaciones que trabajamos con el barrio, con los vecinos del barrio, de distintas edades, pero con los vecinos del barrio. Y me parece que eso es lo que hay que asociar entre la memoria de marzo del 76 con todo lo que debemos recordar ahora para nuestro presente y para mejorar la calidad de vida de nuestro barrio. Creo que es un trabajo permanente y que nos ocupa a cada uno desde una actitud y una actividad diferente para cada una de las agrupaciones, pero también esto de poder unir estas agrupaciones del barrio en cuestiones comunes, ¿no? Como aquella marcha que tuvimos el año pasado en noviembre, el 8 de noviembre, uh-huh. por vivienda, y salud y educación, y me parece que son los hitos del barrio importantes en este momento. Flora, mil gracias por tomarte el tiempo para hablar con nosotros. Desde ya, como siempre, con cualquier cosa que quieran difundir del Bachi, lo que sea, los micrófonos de la Riachuelo están a disposición, sea con un llamadito por teléfono o viniendo para acá, que estamos a la vueltita, o incluso pidiéndole a nosotros que vayamos para allá. Seguro. Bueno, te agradezco muchísimo eso. Y recordamos que la charla es hoy a las 19 horas en el Bachillerato Germán Popular, en el Bachillerato Popular Germán Abdala, en Almirante Brown 1127. Los esperamos a todos. Y muchas gracias, FM Riachuelo. Saludos, Flora, gracias a vos. Saludos. Ahí estábamos hablando con Flora, ella es compañera del Bachi Popular Germán Abdala, que está ubicado en Brown al 1127, que van a estar haciendo una charla, como ella comentaba recién, hoy, lunes 31, a las 19 horas, van a estar haciendo una charla con los integrantes del Bachi, pero también con los vecinos y vecinas del barrio que quieran acercarse a participar, una charla con el nieto 133, Daniel Santucho Navajas. Los esperamos. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. FM Riachuelo 100.9, la radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Vamos a estar comunicados y comunicadas con nuestro compañerísimo Fernando Tevele, compañero de la radio hermana La Retaguardia. Y ya, no sé si está conectado Fernando, ¿está? ¿Está? Sí, estoy por acá. Fer, te convocamos hoy en esta radio comunitaria que ya nos conocemos tanto para hablar un poco de lo que fue toda esta semana de la memoria, ¿no? Bueno, previa y posmemoria, ¿no? Porque también hubieron muchas actividades previas a la marcha del 24 de marzo, marcha histórica de la Argentina, de nuestro país, por la reivindicación de los derechos humanos, por la reivindicación de aquellos luchadores y luchadoras que fueron desaparecidos por ese gobierno de facto y que, bueno, nos agarra en un contexto bastante especial esta marcha del 24 porque estamos justamente en un gobierno que no es de facto, pero, digamos, tiene unas declaraciones y acciones bastante polémicas respecto a la construcción de la memoria, la verdad y la justicia. Bueno, antes que nada, como siempre, gracias por la convocatoria. Nos ayuda también a pensar en voz alta y a pensar entre compañeros y compañeras, que siempre es mucho más productivo. La verdad es que ha sido un 24 de marzo muy, muy particular. Diría, me animo incluso a calificarlo como un lindo 24 de marzo, con todo lo que significa calificar de esta manera a una fecha que es más para pensar, para recordar, no tanto para alegrarse, porque los hechos que se conmemoran no son para alegrarse ni mucho menos, pero que a la vez implican todos los años un lugar de encuentro con mucha otra gente, Y este año sucedió, se dio la particularidad que hacía 19 años que no sucedía, que los organismos de derechos humanos volvieron a ir a la plaza con un solo acto. Y esto que muchas veces a la mayor parte de la población que va los 24 de marzo a la plaza no le importa, y lo bien que hacen, en realidad después termina teniendo consecuencias para ese resto de la población que no termina de entender de qué se está hablando cuando se habla de una marcha, cuando se habla de dos marchas. Y aquí hubo insisto, por primera vez, después de 19 años, una marcha en la que los organismos que están agrupados en la mesa de organismos, que serían los organismos que se vincularon más al peronismo durante los gobiernos del peronismo, Madre de Plaza de Mayo, Abuelas, CELS y algunos otros más, y los organismos que están reunidos en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que en general o pertenecen a la izquierda o son espacios que autónomos, digamos, de los partidos políticos, y que venían marchando separados, ¿no? Y entonces nos daban dos plazas partidarias. Una era una plaza peronista, una era una plaza izquierda. Las dos con sentido 24 de marzo, las dos con sentido memoria, pero vinculada a lo partidario. Y lo que vimos el otro día, no por casualidad, fue un escenario donde solo estaban las madres, las abuelas, las poquitas que quedan. Había tres madres, dos abuelas, las personas que las acompañan, porque salvo Estela de Carlotto están todas en silla de ruedas, y Adolfo Pérez Esquivel, del Premio Nobel de la Paz que tuvo la Argentina en 1980, un sobreviviente también del genocidio, que es una persona, digamos, incuestionable desde cualquier lugar. Haber visto en el escenario solo a ellas y a él implicó que tuviéramos el primer acto no partidario en un 24 de marzo en muchos años. Y si quieren, porque entiendo que estamos en un día de vuelta que técnico, que no sé si vos me podés interrumpir para no seguir de... Sí, ahí me dio la luz verde del operador. Sí, por favor, Fer, mandale que nosotros escuchamos y después te damos la devolución. Durante la dictadura. Y nacieron para denunciar a un Estado que violaba los derechos humanos. Esto que parece básico y que parece central, me parece está bueno que arranquemos desde ahí. Cuando se asume Néstor Kirchner en el 2003 como presidente y comienza con sus políticas de memoria, que reinician los juicios, la caída de las leyes que impedían que los juicios se hicieran en el año 2004, comienza a avanzar con sus políticas de memoria, un grupo de organismos importantes, significativos, representativos de la lucha por los derechos humanos, ni más ni menos, por ejemplo, que las madres, las abuelas, los hijos, decide alinearse a ese gobierno y de alguna manera también perder su autonomía ante ese gobierno. Y un grupo decide quedarse afuera. Esto termina mal, un 24 de marzo del 2006, termina con una vergüenza a las piñas en la calle, en la plaza, el 24 de marzo, y eso genera la división del movimiento de derechos humanos que estaba unificado en el encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Sí. Se van un grupo, que son los que ahora conforman la mesa de organismo, básicamente, estoy resumiendo 19 años de historia, no todos se fueron al mismo tiempo. Perfectamente lo estás resumiendo, Ferra, así que mándale. Algunos, como la Liga Argentina por los Derechos Humanos, más vinculadas al Partido Comunista, permanecieron más tiempo en el Encuentro de Memoria y Verdad y Justicia, pero después se terminan yendo también y se suman a la mesa de organismos, y entonces queda todo como más dividido, más claramente dividido entre organismos más vinculados al peronismo y los organismos más vinculados a la izquierda o a los espacios de autonomía. Hasta allí uno podría decir, bueno, las clásicas divisiones del campo popular en la Argentina, lamentablemente, no solo en la Argentina, si vos recorres en el mundo también muchas veces, no tanto como acá, pero muchas veces es difícil conseguir la reunión de las izquierdas y de las centroizquierdas. Es un fenómeno mundial que muchas veces tiene que ver también con que a las derechas se les hace más fácil unirse porque no tienen tantos pruritos, no tienen tantos principios. No, porque esto es contra todos, básicamente. Y además el famoso divide y reinarás, porque también es una estrategia que tienen, separarnos, dividirnos, encontrar más las diferencias que las similitudes, ¿no? Tal cual, tal cual. Y bueno, y por supuesto, esto que decía también, de que cuando vos te plantás en posiciones éticas claras, que no son tan fáciles de bajar, es difícil construir consensos también, ¿no? Entonces, las izquierdas en general, al tener más principios, también tienen más dificultades para encontrar los puntos en común, porque eso significa también dejar de lado algunas cosas que para vos son fundamentales. Bueno, más allá de eso, se construyó durante 19 años de esta manera: una marcha, dos marchas, más coordinadas, menos coordinadas, a veces con líos para ver quién primero, quién después, pero dos marchas irreconciliables. Esa parte irreconciliable durante todos estos años tenía un motivo claro, ¿no? Unos decían, los del Encuentro de Memoria y Verdad y Justicia decían, los organismos de derechos humanos tienen que ser autónomos del Estado, porque es a quien tienen que denunciar. Entonces, por más que a mí me guste un gobierno, yo no puedo enrolarme con ese gobierno, porque si me enrolo con ese gobierno y mañana matan a un pibe en el barrio, ¿cómo salgo a denunciar sin que el gobierno no me diga, pero vos sos propio, cómo salís a denunciar si nosotros, sí? Y cuando vos recorres algunas situaciones, por supuesto sin generalizar, no se puede generalizar en estos casos, pero en ningún caso, pero cuando vos recorres las situaciones, muchas situaciones que se dieron de gatillo fácil, te encontrabas con que si era en la ciudad de Buenos Aires donde gobernaba el macrismo, era más fácil que todos los organismos estuvieran juntos, pero cuando sucedía en la provincia de Buenos Aires sí era más difícil, ¿no? Preguntarle a la familia de Luciano Arruga cuánto le costó tener una reunión con Daniel Scioli para que los boludeara en la reunión. Bueno, y hoy lo tenemos a Scioli donde lo tenemos, ¿no? Pero durante mucho tiempo pasó esto y sigue pasando esto de que es difícil denunciar hechos contra el Estado en lugares donde el gobierno está ocupado por gobiernos más vinculados al campo popular. Entonces allí, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Sí, ¿no? Bueno, entonces, esto dividió y era imposible encontrar puntos en común, sumado a que, por supuesto, así como estaban los organismos que veían todo bien porque les caía más simpático un gobierno, también estaban del otro lado los que veían todo mal porque ese gobierno les caía mal, ¿no? Entonces eran como posiciones muy, muy irreconciliables durante años. La llegada de Milei al poder cambia ese panorama, no solo porque es un gobierno al que todos pueden criticar, sino porque es un gobierno que lanza una represión contra los sectores populares que hacía mucho más que 20 años que no se veía, ¿no? Hay que remontarse, si bien no estamos en los niveles de violencia de la dictadura, cuando vos ves algunos episodios, que incluso algunos los hemos olvidado, ¿no? Pero ustedes recuerdan que el año pasado, por ejemplo, una integrante de Hijos Me acuerdo. Que habían entrado a su casa, que había sido víctima de abuso. Sí. Bueno, esas situaciones remiten a la dictadura directamente, ¿no? No es que hoy hay centros clandestinos donde llevan a la gente y la torturan, eso... No, hoy no pasan los centros clandestinos, pasan las cárceles, pero sí. Directamente, o en las comisarías. Pero hoy tiene formas distintas, ¿no? Pero sí vemos un Estado mucho más represor contra, no solo que es más fácil juntarse y encontrar los puntos en común, sino que lo que empieza a pensar mucha gente dentro del campo popular al mismo tiempo es imprescindible que nos juntemos. Y sí. Porque... Y aquí traigo una anécdota de dos sobrevivientes de la dictadura que alguna vez al aire, en mi programa de radio sobre los juicios, nosotros hacíamos el programa de los juicios con Víctor Basterra, que era sobreviviente de la ESMA. Y sí. Habíamos invitado a Jorge Watts, que era sobreviviente del Vesubio, de otro centro clandestino. Watts había sido militante de Vanguardia Comunista, que era un partido maoísta. Víctor era del peronismo de base y se reivindicó hasta su muerte como peronista. Y los dos coincidían en algo que Watts nos trajo a la mesa, que es, adentro de los centros clandestinos, eran todos iguales. Todos iguales. Watts nos dijo, nosotros teníamos un montón de diferencias, no nos podíamos juntar, no podíamos juntarnos para pelear contra la dictadura, no podíamos tener acciones comunes contra la dictadura, que hubiera sido bueno y no se llegó a tener hasta último momento. En el momento sí. En el que parecía que Montoneros y ERP podían encontrar algunos puntos en común, terminan asesinando en una emboscada a toda la cúpula, casi toda la cúpula del PRT-ERP, un día antes de que salieran del país para preservar. Qué casualidad, ¿no? Exacto, qué casualidad. Entonces uno se encuentra con que esta anécdota que nos traía Watts, eso de en el centro clandestino, para ellos éramos todos iguales, para ellos no había diferencias. Si vos lo traes al hoy, te vas a encontrar también lo mismo, ¿no? Porque esas calificaciones de zurdo, de comunista, de cuca, seguramente que te representan a vos, igual que a mí, aunque no tengamos centralmente la misma ideología, sí defendemos los mismos intereses, y a un kirchnerista le duele tanto que le digan comunista en este momento, como a un comunista le duele que le digan cuca, ¿no? O sea, lo asume como propio, aunque no lo sea, ¿no? Porque el enemigo es muy claro y muy fuerte. Y eso terminó de condensar una reunión, que después fueron varias reuniones, y que terminó siendo ese acto con las madres y las abuelas en el escenario, del que solo estuvieron ausentes y continuaron haciendo su acto unos pocos partidos de izquierda, el Partido Obrero, el PTS, son los dos partidos más grandes de la izquierda más tradicional, es cierto, pero de todas maneras no alcanzan a opacar esa unidad grande que se gestó el otro día, porque todos los organismos de derechos humanos, salvo los dos que pertenecen al PTS y al Partido Obrero, estuvieron presentes en el mismo momento en la plaza, leyendo un mismo documento muy claro, muy contundente, y con mucho más puntos en común de lo que uno pudiera imaginarse. Ya vas a ver que el año que viene se van a sumar. Tal es un año más. O si no, bueno, no importa, si no se suman, creo que el punto está, ¿no? Me parece interesante esto que traes, porque es justo lo que yo también iba a resaltar y que creo que es lo que todo el mundo resalta. Voy a hacer un parate y voy a decirle al vecino, a la vecina o al oyente que esté del otro lado que estamos haciendo una transmisión en vivo por streaming, por nuestro streaming de YouTube. Nos encuentra como FM Riachuelo y van a poder escuchar el programa en vivo y nos van a poder ver también. Habiendo hecho el paréntesis, que no lo había mencionado al principio, me parece interesante algo que se está generando y que no viene solamente de la marcha del 24, pero la marcha del 24 es, digamos, un punto más en el camino, en la unidad, que fueron tanto la marcha del 1F, con esta unidad también que se dio, que fue la marcha del orgullo federal antifascista y antirracista, que también se dio algo similar, ¿no? Porque fue en todo el país, no hubo documento y no hubo un acto del cual la gente se tuviera que pelear para ver quién hablaba y quién no hablaba. Creo que habla de un cambio de momento, ¿no? Un cambio de formas en la lucha popular, ¿no? Nosotros vamos viendo cómo, bueno, ellos cada vez más se envalentonan y profundizan sus discursos de odio, tanto para todos, dijiste, porque es real, es para todos, no importa de qué lado te sientas o, bueno, qué ideología tengas, si sos pueblo, este gobierno está en contra de vos, porque básicamente, bueno, a todos los trabajadores les decayó el estilo y la calidad de vida. Y trabajadores, con trabajadores nos incluyo a todos y a todas, y hasta los futuros trabajadores, los niños, las niñas, las niñeces, y bueno, los que fueron trabajadores, que son los jubilados. Claro. Y bueno, me parece que hay un cambio de época y que se tiene que empezar a profundizar en este sentido, ¿no? En esto de que el enemigo genera las divisiones para que no nos podamos unir, había unos carteles y una consigna que de Norma Pla